En un mundo donde todas las películas se anuncian con la frase En un mundo donde el estilo de vida moderna era estar bajo dietas y alimentos sintéticos. Mira nada más, qué cachetotes tienes, ¿eh? Ella no sabía lo que la suerte le tenía guardado. Yo la hice confiar en su belleza y la mejoré, y a cambio, ella me pagó convirtiéndose en alcohólica. Nunca antes había endulzado su café artificialmente, hasta que... ¡Bárcala! ¡Esto sabe a más! Al segundo trago, todo comenzó a darle vueltas. ¿Qué te pasa? Está rara, ¿eh? No lo podía creer, pero las evidencias no la engañaban. Era fenilcetonúrica. Oye, eso es horrible. Ya a la esquina, a ver si está el doctor. Dile que venga, que es una emergencia. ¡Corre! Estudios Sacarina Productions presenta... ¿En qué lío nos hemos metido? Fenilalanina, amarga vida. Eso es indigno. Una película de bajas calorías. 500,000 personas van al hospital por problemas provocados por reacciones alérgicas a los fármacos. Fenilalanina, amarga vida. Madre, esposa, secretaria, una buena mujer. Sin embargo, la fenilalanina fue su perdición. Semanas después de iniciado su tratamiento, se presentó a su trabajo con un arma y mató a 8 personas e hirió a otras 12. ¿Cómo se atreven? Todos aquí tratando de decidir mi futuro. Escucha, mujerzuela, te encerraré por prostitución, inducción al vicio, cómplice de homicidio y lo que se me ocurra en el camino. Y no volverás a ver esa sustancia en 20 años, preciosa. ¿Qué significa esto? Fenilalanina. ¡Guáchala! Amarga vida. Lárguense de aquí, inmediatamente. La que se larga de aquí inmediatamente eres tú. Tú eres una perdida. La trágica historia de una mujer que comía ansias por ser aceptada, pero que en su desesperación terminaría por comerse sus propias uñas hasta morir de indigestión. Mamacita, pero te das cuenta que ya debemos 6 meses de renta y de que nos amenazaron con echarnos de aquí. Sé que la cabeza está en su sitio, pero he perdido mi cuerpecito. Fenilalanina, amarga vida.